Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, miramos un poquito acerca de, en el tema general que estamos conversando, el Espíritu y la Palabra, lo que era el Espíritu y la revelación de Dios, y luego el Espíritu Santo y la inspiración, y entonces ahora vamos a tocar el tema de las Escrituras. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, ha entregado, ha permitido que se escriban libros y que lleguen a nosotros, y le da la veracidad justamente a la Escritura porque tiene un origen divino, un origen divino. Bueno, y ahí encontramos justamente estas dos palabritas que a veces se confunden, que es la revelación, que es el acto por medio del cual Dios revela la verdad a los seres humanos escogidos, y también está la inspiración, por medio de la cual salvaguarda la veracidad de esta escritura. Claro, la revelación es, como comentábamos, es correr el velo. Descorrer el velo. Por ejemplo, tú tienes un telón, se descorre y ves todo lo que hay allá, y ahí puedes ahora hablar acerca de lo que ves y lo que estás viendo. Pero ¿cómo lo transmite, cómo lo lleva al papel para escribir? Ahí viene la inspiración y te dice el soplo este del Espíritu Santo, qué es lo que realmente estás viendo. Porque tú puedes tener alguna información y ser distorsionada, correcto, no sé, por algún elemento humano. Estoy pensando, los preconceptos que tú puedes tener, que claro, uno puede tener. Fíjate, estoy pensando, por ejemplo, mira, una cosa muy puntual. ¿Te acuerdas tú cuando se descubrió o se le mostró un lienzo lleno de animales a Pedro? Y Pedro miró, era lo que había, y Dios le dice, mata y come. Y la reacción de él fue enseguida la reacción propia de un judío. Señor, nunca he comido esto que me estás mostrando. ¿Cómo lo voy a hacer? Y habla de común o inmundo. Claro, inmundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese instante él vio eso, se descubrió un velo para él. Pero había un propósito detrás, y luego el Espíritu Santo lo va a inspirar, y él va a decir más adelante, ahora entiendo, no dice que no debo comer lo inmundo, sino que ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué tiene que ver con el lienzo? ¿Te fíjate, él dice claramente, porque hay personas que todavía se han quedado ahí con la primera parte solamente. No han tenido la inspiración. La esencia, la enseñanza se la sacamos miras el alimento. Claro, porque eso fue lo que Dios vio realmente Pedro. Pero después dice que Dios le reveló, Dios lo inspiró ahí, que él no llamara ni como un inmundo a ningún hombre. Exactamente. A ningún hombre. Y ahí en el lienzo no había ningún hombre, y tampoco él era antropófago, no comía personas. Claro. Entonces, eso fue una forma de impresionar la mente de Pedro. Le mostró eso para impresionarlo, y difícilmente pudo olvidar él alguna vez esa. Y como para nosotros tampoco es fácil olvidar ese incidente. Yo creo que es uno de los incidentes que más claro están en nuestra mente. Tú encuentras que las parábolas de Dios a veces uno no dice, ¿qué estará tratando de decirnos, Señor? Pero hay una enseñanza detrás de eso, ¿no? Uno a veces se queda con la parábola, el relato de la parábola, pero no busca que el Espíritu Santo lo lleve a entender lo que está significando. Fíjate, creo que tenemos que, otra de las cosas que debemos tener claro es que el Señor no inspira las palabras, sino que Él pone los pensamientos, pero esto es traducido al lenguaje humano, porque si fuera que Él pusiera las palabras, nosotros no podríamos entender nada. Entonces Él deja que la persona, y aquí tenemos una, creo que la mejor muestra la tenemos en la epístola de Pablo y la epístola de Pedro. Pedro es mucho más sencillo para escribir, Pablo es más difícil para entenderlo, y el mismo Pedro dice, según la sabiduría que le fue dada a nuestro hermano Pablo, dice, escribe algunas cosas que son difíciles de entender, la cual los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Pero interesante, porque él dice los indoctos. Exactamente. Tuercen, te fijas, pero no, nosotros no podemos torcer eso, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender lo que pareciera difícil, nos va a llegar a nosotros como una verdad. Pero para eso, ¿sabes? Uno tiene que hacer un esfuerzo, o sea, uno tiene que estudiar. Porque si yo leo solamente y empiezo a sacar conclusiones, creo que voy a entrar en terreno personal, soy yo el que estoy interpretando. No, yo claro. tengo que pedir la ayuda, la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que realmente me guíe en el estudio de la palabra. Fíjate que el Salmo 119 sería muy bonito que se leyera completo usted quizás ese Salmo, porque va a ver cómo va tendiendo a dejar que el Espíritu Santo, o sea, la palabra, sea la esencia y la encuentra tan hermosa, qué sé yo. En el versículo 160 él dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Fíjate que es parte de la base de que esa palabra es verdad. Justamente, ahora dime tú, la oración intercesora, la oración sacerdotal que hizo nuestro Señor Jesucristo y quedó registrada allí en San Juan, capítulo 17 y verso 17, allí dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, fíjate que lo que hace la palabra de Dios es santificarnos, ¿no? Separarnos para que podamos recibir con gracia, con autenticidad lo que Dios nos puede dar, porque mira, si es un barro con, perdón, si es una vasija contaminada, la verdad que puede llegar, se puede trastocar y no entender, pero si la vasija la preparamos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a limpiarnos, esa verdad que es su palabra va a llegar y nos va a orientar en el debido caminar, ¿no es cierto? Y las Escrituras exactamente son eso, una orientación extraordinaria para seguir viviendo. Exactamente. Ahora, allí en Hebreos el capítulo 4 y el verso 12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, muchas veces tenemos que reconocer que el Señor nos está hablando directamente y Él es el que está dejando claro aquellas cosas que nosotros estamos fallando. Ahora, y que nadie lo sabe. Claro, Dios es un Dios que nunca miente, dice, pero tampoco dice cosas que pueden afectar o de doble información. Él es muy claro. Y frente a una situación, Él siempre va a decir la verdad. Incluso nos recomienda la palabra de Dios, fíjate que es tan claro allí en Éxodo 20, 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, la verdad de Dios, aquí no hay un falso testimonio, es una realidad y tenemos que hacer caso. Y nosotros, siguiendo esa verdad, con la gente, con las personas, no hablemos algo que nos parece, que fue, que no fue. Y yo entendí que era, pero ya dijimos. Entonces, hay que tener tanto cuidado, porque eso ofende a Dios y ofende también a quien ama a Dios, que es esa criatura que nosotros estamos poniendo un falso testimonio sobre ella. Bueno, tenemos que reconocer que la divinidad es la verdad. O sea, claro. El Padre es la verdad, Jesús es la personificación de la verdad. Entonces, concluimos que en las Escrituras, por el Espíritu Santo, tienen la pura verdad. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Por qué es tan crucial que sometamos nuestro propio juicio a la palabra de Dios y no viceversa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.